todo lo que se encuentra de memes y en plataformas digitales las convierte en frases de celular. En Despiértese con Veracruz, Chepa nos trae frases de celular. Ay, estas son las frases de celular para hoy. Todo lo que se encuentra, todo lo que se encuentra y lo que los oyentes le están enviando también al señor Juan Machado, arroba Juan Machado, arroba, ¿cómo arroba es? Machadumor, sí señor, arroba Machadumor. Eso. Es buenas, estoy hablando con el hospital infantil. Sí. Uy, amor. Sí. Usted despechada sube más estados que esa gente que vende ropa. ese es ya. Espérese. Aumentó el porcentaje de estornudos según la Universidad de Massachusetts. ¿La universidad de qué? Massachusetts. ¿Algún meme? Uno cree que va re bien hasta que empieza a trapear. Ahí se da cuenta que estaba riendo mal. Chepa, ¿algún meme de Bad Bunny? No, pero aquí tengo. Un viejito jubilado llega al centro de votación y pregunta: ¿es que puedo averiguar por mi esposa si ya votó? ¿Sé cuál es el nombre de su esposa? Se llama María Altagracia de Rosa Pérez Burgos. Ay, sí, ya votó. Pero usted, ¿por qué no vino con ella? No, es que ella murió hace como 15 años. Venía si la veían por aquí. Primero llega la Fórmula 1 a Colombia que los refuerzos para la vacuna. ¿Viste? Dice que primero es que ya no servían ni Moderna ni Pfizer. Sí. Que porque no tenían fuerza. Y eso fue lo que pidieron: 20 millones de Moderna y 20 millones de Pfizer. O sea, y ya es que sirve. O sea, lo que le sobró es a otros países, ¿o qué? Estos de aquí sí son la. Primero es que no, esa vacuna de Moderna no sirve para refuerzo. Ah. Y ya es que sí. Cambian de idea de un día para el otro, ya es que ya sirvió. Muy seguro. Amor, los zapatos que me gustan están en oferta en Ripley. Hasta mañana. Ah, bueno, hasta mañana. Descanse. ¿Qué pensaba, pues, que salía? ¿Ah? No. Iba a subir la foto que me tomé en la playa, pero quedó muy fea con la clínica Soma atrás. Ahí sí, como dice Suso, el que lo entendió, lo entendió. Lo entendió, lo entendió. Sí, sí, sí. Ay, qué pecado, hombre. Frases de ojo, celular. Ojo, si te invita a salir del 13 al 15 de febrero, eres la amante. Si te invita a salir el 14 de febrero, eres la novia. Okay. Y si no te invita, ni el 13, el 14 o el 15, usted la señora. Eso es, ¿sabes qué día es ese? San Valentín, claro. Si el 13 al 15, usted es la amante. Si la invitan a salir el 14, usted es la novia. Y si no la invitan, usted es la señora. Ay, bueno. ¿Cómo no va a estar caro el limón si medio país se lo está tomando con miel? Oiga, en Colombia los ricos se creen ingleses, la clase media se cree gringa, los intelectuales se creen franceses y los pobres se creen mexicanos. Ah, no, estamos llevados. Quizá el amor de mi vida es de Estados Unidos y yo aquí sin visa ni pasaporte y sin saber hablar inglés. Embalada. ¿Cómo le parece a usted? 8 de la mañana, 7 minutos, son las frases de celular. Dice la última. Dicen que la gente sube una vida falsa en Facebook. ¿Y qué quieren que suba? Pues un video fritando tajadas, lavando baños o desmenuzando un pollo. Con una foto bien fea. Es que sí, abuelita. Para instalar WhatsApp se necesitan las escrituras de la casa. ¡Qué tupada! Sí, pobrecita la abuelita. Y ella con hartas ganas de tener el WhatsApp que le hace. Ella firma. Traiga las escrituras y le ponemos el WhatsApp. Esto es lo que vivimos todos los días en Despiértese con Veracruz. Chepa, por aquí me escribe un oyente. La pueden ver en arroba Machado Humor. Arroba Machado Humor, exacto. Ay, y ven una cosa nueva mañana en arroba Machado Humor. Mañana va a haber sorpresa dentro de las redes sociales de Machado Humor. Arroba Machado Humor, comience a seguirla. Y las redes sociales de Veracruz, arroba Veracruz Estéreo Clásicos también son nuestras redes sociales. Buenos días, reportando sintonía desde mi lugar de trabajo, aeropuerto. Gracias por estar ahí. Ya disfruto en mi trasnocho y también en mis madrugadas. Todo sucede, por favor, Tavo, saluda a los compañeros de la Defensa Civil Colombiana. Claro que sí, vamos a saludarlos a esta hora de la mañana. Un muy buen día. Y también nos habían entregado la información de que Armenia sí tiene pico y placa. Muy bien, vamos entonces con más oyentes. Por aquí está Lorena en el 322-268-1212. Hola, Lore, buenos días. Hola, Veracruz Estéreo 91.1, la emisora de los clásicos siempre. Un saludo para Gustavo, para todo el equipo de trabajo de Veracruz. Felices de escuchar esa nueva programación de Veracruz Estéreo en las mañanas con Veracruz. Súper entretenido el programa de por las mañanas, muchas sonrisas encantadoras, felices de escucharlos y sigan adelante con la emisora. Dios los bendiga. Amén, Lorenita, un abrazo para ti, qué buenos deseos, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. 8:09 presentamos Despiértese con Veracruz. Escuchar esa voz creo que trae algo importante para hoy y es una voz espectacular, definitiva. Uf. Definitivamente. Una voz espectacular que tiene como dueña a una mujer hermosísima. Hay una canción también de Alicia Keys que me encanta. A mí me encanta esa canción. No one, no one. No one, sí, señor. ¿Cómo canta Alicia Keys, Chepita? ¿Cómo canta? ¿No? Y si hiciera una canción a dúo con Bad Bunny, ¿cómo sería, por ejemplo? Mango, quiero mango, mamacita. Mamacita. Bueno, no. Quiero mango. No dañemos la noticia de esta mujer tan hermosa, de verdad, de esta buena voz que tenemos a esta hora al aire. Alicia Ajello Cook. Parece un canal porno. Alicia Keys nació en Nueva York el 25 de enero de 1981. Es una cantante, compositora, productora y actriz. Ha vendido más de 45 millones de discos a nivel mundial y ha ganado numerosísimos premios, incluyendo 15 premios Grammy, 17 premios Billboard y 3 premios American Music Awards. Tiene 2 hijos. Y el tipo de voz de Alicia Keys es mezzo soprano. Hoy de cumpleaños Alicia Keys. Nació el 25 de enero del 81 y tiene una gran cantidad de muy buenas canciones. ¿Ya? ¿Es la que le gusta a Tao? ¡Belechita! ¡Mamachita! ¡Ah, ese es el dúo! ¡Todavía quiero conocer con Bad Bunny! ¡Que me quede la boca llena de pelos como de mango! ¡Bebecita! Chepa, me saboteaste la sección, pues. ¡Mamachita! ¡Por detrás! ¡Te voy a dar por detrás, mamachita! Esos son Alicia Keys haciendo dúo con Bad Bunny. ¡Mango! Buen dato para esta mañana. Está entonces hoy de Happy Birthday. Está hoy de cumpleaños. Alicia Keys cumple entonces 41 años. Ah, está en la edad mía. Está en la edad, Keys. Sí. Creo que estás así como sabrosa. Sí. 2 hijos. Mamacita. Mamacita. 8:12, nos preparamos porque creo que hoy James Rodríguez escribió carta. ¿Ah, sí? Sí, creo. Nada que pero ya llegó. Ahorita le digo. No, por eso. Hoy pero... tengo noticias porque vamos a hacer recordando las 10 cosas de los perros, porque se murió el perro de Claudia López. Ah, qué bien. Se llamaba Lucky. Lucky, sí. Se murió, qué pecado. Ahorita. Me mucho porque los perritos los quiero mucho. Sí, los perritos. Y hace poquito a Chepita se le murió también la mascotica, hombre. Hace poquito Simón. A Chepita se murió Simón. Está Simón, está Luna y está Candy.

La música, cuando salió esta canción, ¿fue que se empezó a impulsar el género del freestyle o qué, sí, qué fue como lo que le alcancé a entender a usted con el datico que nos entregó acerca de esta canción, mi amigo John Jairo Muñoz? No, que esa fue la canción que le dio apertura a una nueva banda que no tuvo muchos éxitos, pero las buenas canciones que sacó, pues tuvieron bastantes figuraciones en ventas y en listas, etcétera. Y sí, hace parte de ese movimiento del freestyle. Ahí estuvo entreverada con otras canciones de los años, ¿qué? 86, 87, 88, 89. Les tengo el empresario del día invitado hoy en Despiértese con Veracruz. Buenos días, Bad Bunny. Bienvenido a Veracruz Estéreo. ¡Venga, mango! ¡Mango, biche! ¡Mango! ¡Bebecita! ¡Bebecita! Quiero tener mi diente así lleno de pelo de mango. ¡Mango! Pero poniéndole seriedad a la cosa. Aparte de empresario, entonces, aparte de cantante, también es empresario. Sí, claro. Bad Bunny, okay. Lo tenemos como empresario a esta hora en Despiértese con Veracruz. Escuche lo que está diciendo. Buenos días, Bad Bunny. ¡Bebecita! ¡Mamacita! ¡Vengo para Colombia! ¡Mango! ¡Mango! Hablando de empresarios, vamos a comenzar con una sección a partir de hoy donde vamos a tener el empresario del día. Vamos a invitar a todos los oyentes que nos están escuchando a esta hora, que tienen su empresa que está comenzando, que está emprendiendo, la empresa que ya tiene constituida, y usted quiere mostrarle a la gente de Despiértese con Veracruz, a nuestros oyentes, lo vamos a invitar a que se comunique con nosotros al 310-506-0144 para que comparta con nosotros y pues miremos la opción de agendarlo para que esté con nosotros en este programa en vivo y en directo y podamos conversar con usted, nos cuente un poquito acerca de su empresa, cuáles son esos productos que usted tiene para ofrecerle a los oyentes que están escuchando a Veracruz Estéreo, ¿verdad? De eso se trata la sección, Chepita. Claro, Che. Y sí, que la gente que tenga negocio diga, vea, yo quiero mirar, pues, hablar de mi negocio, y aquí nosotros le abrimos el micrófono y él habla del negocio que tenga. Exactamente, le vamos a abrir el micrófono, lo vamos a invitar a los estudios de Veracruz Estéreo a que se siente con nosotros. ¿Eso? Un ratico, a que comparta con nosotros y nos hable acerca de su empresa, de su negocio, de su pequeña empresa, de lo que usted está emprendiendo, todo eso. Lo puede hacer. Lo vamos a invitar para que se comunique al 310-506-0144 y comparta con nosotros esa información y pues lógicamente le demos la explicación de cómo va a ser usted parte de este empresario del día a través de Despiértese con Veracruz. A propósito, tengo el primer invitado para esta mañana, lo trae nuestro compañero Mauricio Cardona y aquí está entonces el empresario del día en Despiértese con Veracruz. Productos, marcas, empresas, negocios. Aquí está el empresario del día en Despiértese con Veracruz. Y esta mañana en Despiértese con Veracruz tenemos como invitado al doctor Julio César Gómez Salazar, director general de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder. Doctor Julio César, bienvenido a Veracruz Estéreo. Bueno, muchas gracias por la invitación y estamos aquí atentos a responder su glosario de inquietudes. Son 40 años ya de vida administrativa de la Cárder. Hay una campaña muy bonita que ya comienza a ser parte de esa celebración. Dona un libro, siembra conocimiento. Claro que sí, somos conscientes desde la Cárder. Primero queremos sacar un provecho para la ciudadanía, y es que la madera que está deforestada y que ha sido, digamos, vandalizada por algunos ecópatas, esa madera la podamos transformar en bibliotecas y a su vez podamos alimentar esas bibliotecas de libros que están en poder hoy de los ciudadanos, que ya esos libros de alguna manera para su familia cumplió una vida, porque ya estudiaron sus hijos, ya leyeron la mayoría de las obras, y nosotros queremos que esos libros vayan a esos sitios donde hoy en día los estamos reclamando. Yo he venido acuñando una frase, que si Cristo viniera a las zonas protegidas de Risaralda, llegaría en forma de libro, para nutrir de sabiduría a esos seres humanos que están en esas montañas, para ayudarnos a conservar el planeta. Este llamado es para la comunidad en general, ¿y dónde pueden llevar esos libros? Bueno, nosotros los podemos recoger en las alcaldías, en la Cárder, en los sitios de las casas, y por eso yo quiero dejar esta tarde o esta mañana contigo un WhatsApp, el 315-660-1389, donde la gente ahí me puede escribir, donde puedo recogerle sus libros, y bueno, y con mucho gusto y dándole el Dios les pague de antemano, nos trasladamos a recoger esos libros. Doctor Julio César, muchas gracias y éxitos en esta gestión. No, a ustedes muchas gracias. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. Qué buena tarea esta por parte de la Cárder de recolectar estos libros, como lo dice el invitado, nuestro empresario del día. Doctor Julio César. Sí, el doctor Julio César, bacanísimo esa idea de recoger esos libros que ya cumplieron esa vida útil en su familia. Claro que sí. Hay gente que tiene unas bibliotecas llenas de libros que en realidad ya no los utiliza y que pueden ser viables para otras personas que realmente hoy sí los van a necesitar, y ustedes pueden entonces ir a llevarlo a cualquiera de las alcaldías y también lo pueden acercar a la Cárder para que entonces lleven estos libros, donen sus libros. Hay una línea que ya enseguida se las voy a repetir porque no alcancé a tomar nota, y ya enseguida les voy a repetir esa línea por si usted se quiere comunicar y quiere donar esos libros, lo puede hacer. Así como el doctor Julio César hoy lo hizo, usted también puede estar con nosotros en Despiértese con Veracruz. 8 de la mañana, 27 minutos, comuníquese al 310-506-0144, esa es la línea para que ustedes se comuniquen y sencillamente pues se hagan partícipes del empresario del día dentro de este programa. ¿Qué, cómo se llama, Bad Bunny? ¿Cómo se llama ese programa? Se llama El Empresario. Pueden el WhatsApp 315-660-1389 para que allá el doctor Julio César van y le recogen los libros. Ah, usted tomó nota, Chepita, como siempre. ¿Cuál es la línea? Me la repite, por favor. Llama al 315-660-1389. 315-660. El de la Carder, donde el doctor Julio César va y recoge esos libros. 315-660. 1389. Ahí está. 8 de la mañana, 27 minutos. Vamos con más música, John. Jairo Muñoz. Aquí está el cantante Rockwell. Está acompañado de Michael Jackson y de Jermaine Jackson. Esta canción del año 1984. Somebody's Watching Me en Despiértese con Veracruz. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, despiértese con Veracruz. 8 de la mañana y... ¡Ay! ¡Ese me gallo! El peso fue Tau. Oiga, qué espuelas tan grandes. Ay, le parte la garganta a Dios Jairo. Ponerlo a pelear. No, eso fue Tau. Le he puesto 500 a ese gallo. No, te pierde una. Pues, puerca, ponerle espuelas. ¿La voy a presentar o no? No. Preséntela y trague. Échale maicito. Ay, hombre, por Dios. Oh. Preséntela, güey, John. 8:32, despiértese con Veracruz. Is this love? White Snake. Is John Jairo. Sí. ¿Ya estás bien? ¿Cómo así? ¿Ah? ¿Cómo así que sí estoy bien? ¿Volviste a la normalidad? Chepa, ¿de dónde te llamaron? De Frisbee. Sí. Que ese pollo que se tiró este man venía con papas y yuca. Es que, preguntale a John Jairo si ese pollo que le tiró él viene con todo, viene con. Viene con papas a la francesa y ensalada. Noticias. Noticias. Chismes. Datos y muchas, muchas curiosidades en Despiértese con Veracruz. Las curiosidades o los comentarios, bueno, acerca de los perros es lo que tenemos a esta hora de la mañana. Sí, es que, muchachos, se murió el perro de Claudia López. Y escuche, Luqui, y escuche el fondo musical, escúchelo. Escúchelo. Bonito, bonito, porque yo quiero mucho los animalitos. Yo soy animalista. Yo cuido mucho los animales y me gusta que los animales estén con uno. Yo los quiero mucho. Son muy lindos. Y además los perros hoy ya son un miembro. Hay 10 tipos de perro. Está, por ejemplo, el perro vejiga. Sí. Ese se mea contra las plantas, los puentes, los árboles, las llantas, contra todo. Son perros chiquiticos y tienen como 60 litros de agua. ¿Cómo hacen? ¿En serio cómo? Está el perro superego. Es mi toy. Y se crea un Doberman. Sale la calle. Total, sí. Está el perro marihuano recreativo. Ese yo todo el día dormido. Y me paré en marihuana al perro todo el día acostado. Está el perro viajero, que ladra cuando tocan la puerta y apenas la abren, corre para la calle y no lo vuelve a ver usted. ¡Se vuela! Ese se fue. Está el perro colchonero. Se sube en las camas cuando usted no está. Y eso le revuelca a uno la cama. Todo. Qué tan bellos. Está el perro indescifrable. Uno no sabe qué raza es. Porque son como 18 razas. Eso como que hubieran nacido una orgía. Un perro híbrido. El perro grúa. Es el que quiere que lo carguen todo el día. Todo el día. Todo el día que lo estén cargando. Candy. Está el perro Esperanza Gómez. ¿Cuál es ese? Quiere hacer el amor con todos los perros, con los caballos, con las vacas, con la pata suya, con el blue jean, con todo. Le frota el pipí a todo. Ay, ay, ay. Está el perro No Me Aguanto. ¿Cuál es ese? Ese le tiene que poner bozal y aquí almuerza y pajarito. Que hijo de puerca más bravo. Es un puerca perro bravísimo. Y está el perro paseador. Ese saca a pasear al dueño. No lo controla nadie. Pero eso, una señora con un Doberman, que el Doberman saca a pasear a la señora. Porque la señora no es capaz con él. Le da la vuelta al barrio, para donde quiera, la lleva arrastrada. Para donde va el perro, va el dueño. Ese perro lo saca a pasear es a uno. Son los 10 tipos de perro. Ahí está. 10 tipos de perro en Despiértese con Veracruz. ¿Cuál es el perrito? Entonces, ¿qué tipo de perro era el de eso, el de Claudia? Y el era el Aluki, llamaba Aluki, era, no me acuerdo qué raza es. Y el tipo de perro que es el perro con como el perro con salsa de tomate, con cebolla, con tomate y con todo, con ripio papa, que es el que se acabó de tragar ahora yo soy el menor. Gracias, Chepa, gracias. Échale mostaza. 8 de la mañana 40, presentamos a esta hora de la mañana este espacio que se llama Despiértese con Veracruz en los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. En Despiértese con Veracruz te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Según la revista Billboard, del 25 de enero del año 1992, estas fueron las 5 canciones más importantes. El lugar número 5 correspondía a Sissy Peniston con Finally. If you only knew the way I feel about you. four. I say, hey, yo. White, la canción número 4 era Michael Jackson. Canción original de Elton John, la interpretaba George Michael e invitaba precisamente a Elton John con Don't Let the Sun Go Down on Me, canción en vivo. La canción número 2 correspondía a Mariah Carey con Can't Let Go. For Love, canción de Color Me Bad, el nuevo número uno a partir del 25 de enero del año 1992 en Billboard. Allí permaneció una semana. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Seguimos a esta hora de la mañana presentándoles a todos ustedes este espacio que se llama Despiértese con Veracruz. Acababan de escuchar las 5 canciones más importantes de un día como hoy según la revista Billboard. Vamos a continuar con más éxitos, más clásicos. 8:43, aquí está Michael Jackson. La canción hace parte del álbum Bad del año 1987, Dirty Diana. Please, I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me home, she's probably worried tonight. I didn't call on the phone to say that I'm alright. Diana walked out to me, she said I'm on yours tonight. And then I ran to the phone saying, baby, I'm alright. I said, but unlock the door, cause I forgot the key. She said he's not coming back because he's sleeping with me. Dirty Diana. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. 12 minutos nos separan de las 9 de la mañana y hasta las 9 estamos presentándoles Despiértese con Veracruz. Chepa y John Jairo, que yo sé que se mantienen tan actualizados de todo lo que ocurre en las redes sociales. Claro que sí. Ayer estuve viendo una nota o algo que estaban hablando acerca de Cristiano Ronaldo. ¿Sabían ustedes que aparte del fútbol, uno de sus grandes negocios es todo lo que hace Cristiano Ronaldo dentro de las redes sociales, principalmente en su red social de Instagram? Ah, sí, ese señor se gana un billete largo. ¿Le puedo decir que usted sabe cuánto vale montar algo dentro de la red social del señor Cristiano Ronaldo? Le tengo el dato. ¿Hay qué? $10,000 No, $1,000,000 Millones de euros. Oiga, $1,506,000 euros. Uf. O sea, $1,000,000 Es que Cristiano Ronaldo creo que gana más por redes sociales que por como futbolista. $1,500,000 $1,500,000 de euros. Así debe ser. ¿Cuánto es eso en pesos colombianos? Casi 7,000,000,000 de pesos. Más o menos. Más o menos 7,000,000,000 Oiga. Por colocar algo dentro de las redes sociales, lo que llamamos ahorita con los influencers, ¿no? Exacto. Exacto, sí. Entonces, vamos a investigar un dato para mañana que se los tengo y lo voy a investigar yo. Mañana les voy a tener los datos de cuánto cobran los mejores influencers de Colombia. Ay, bueno. Sí, para salir en su, para salir en sus redes sociales. ¿Quiénes serán los más seguidos? Hay muchos. El que contrató el Medellín. ¿Cómo es Aña? Jefferson. Pardo. Cosio. Jefferson Cosio. Ah, no lo conozco. Está este otro. ¿Cómo es que le dicen? La Liebre. La Liebre. La Liendra. La Liendra. La Liebre. No, yo era para ver si ustedes dos estaban concentrados. Los artistas y los la deportistas. La Liendra es un pirobo que uno no sabe si lo va a entrevistar o lo va a atracar. Los artistas y los deportistas tienen bastantes seguidores. Muchísimos. James, por ejemplo, Falcao. Esta niña, Shakira. Esta niña que es la esposa hoy de Pipe Bueno. ¿Quién es? Luisa Fernanda. Ah, sí, también, sí. Ahí Luisa Fernanda W. Exacto. Epa sí. Colombia. Eso. Epa Colombia, la de las queratinas. Sí, Epa Colombia. ¿Y nos vas a tener la cifra con el, sí, con el dinero que ganan? Voy a tratar. Y Esperanza Gómez, que es la del portal Chupe y Me Deja. ¿Chupe y qué? Chupe y Me Deja. Es el portal de Esperanza Gómez. Dicen por ahí. Espérate, Chepita, que ya vamos a hacer el análisis de la canción, pero te voy a dar un último dato para que procedamos a tu sección. Y según terminé de leer la sección de lo que estaba pasando con Cristiano Ronaldo, ¿sabe usted a dónde está llegando la fortuna de Cristiano Ronaldo? A más de 500 millones de euros. Mucho billete, ¿eh? Para nosotros llegar allá. Creo que tiene inversiones. Yo lo buscando por aquí por la casa de uno. No, buscando un de uno para ir a mercar y que le rinda. Exacto. Imaginen otros buscando el de uno o el justo y bueno para ir a mercar. Sí. O aquí en el eje cafetero, el Ara, ir a Lara a mercar. Sí. Ahí está. Bueno, pero no estamos tan mal porque Bad Bunny trabajaba en la minorista, ¿no? ¡Mande, mango! ¡Mamacita! ¡Mango, bebecita! ¡Mango! Ahora sí, 8 de la mañana 52, es el momento de hacerle el análisis a una canción en Despiértese con Veracruz. Sí, señor. Y para eso tengo a la doctora Chepa Arrechowski, Papasowski, sí. Buenowski, Mamasowski, Peludowski, Trampasowski. Mamasowski. Te mató con todos esos adjetivos. Arranco. ¿Cómo así? ¡Ay! No, pero ¿qué es eso, hombre? ¡Don Jairo y el pollo! De Veracruz. ¡El pollo de Don Jairo! Dice así, dice así. Dice. ¡Para la! Se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben. Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable. Esta es una jeringonza que se pronuncia muy rara y hay muchos que no la saben. Contá. Paro. Sí. Venga. No, no, no, siga, siga, siga. Ah, sigue. Yo quiero que la conozcan, por eso voy a cantarla con este ritmo bailable. Chomero. ¿Qué? Para la cara, para la cara, para la cara, para liqui para la cama cara camariluri mirile de mirilara la cara cara cara cuarenta calle de aire con el arte de tabaca y acapara la carara. A ver, a ver, Tao, dale vos que eso más para liqui para la cama cara camariluri mirile de mirilara. A ver, pues, Jairo. No, para la capa... No. No, venga, porque el récord, el gallo. A ver, sí, pues. El récord que tiene ahí. Ah, no, ya no, ya no. Ahora es el pollo y repita. Para el iki, para la cama, para con menelur, menelur y lirilara. La catacaguaquina cayere con el artaguaca, acá para la caraca, la carara. Gustavo es capaz de hacer así, ¿no, Gustavo? Sí, dale, Gustavo, inténtalo. Para la camarara, camararuquirarara, camacaracaruquirara. Algo así parecido. Hombre, para liqui para la cama cara camareluki marilere mirilara. La catacaguaquinaca y eres con el artaguaca y acapara la carara. Ah, ahí tiene, pues. Repítame, John Jairo. ¿Cuántas horas te tomaste ensayando ese trabalenguas? A ver, pues. No, diga conmigo. Es que aquí lo estoy leyendo. Para liqui. Para liqui. Para laca. Para laca. Macaraca. Macaraca. Mariluki. Mariluki. Marilere. Marilere. Mirilara. Mirilara. Repita conmigo. Sí. Paraliki, paralaca, macaraca, mariluri, marilere, lirara. No. ¿Cómo es? No. Paralaca, mariluri. No. Me rindo. Tome agua para que el pollo no se le rebote. Paraliki, paralaca, macaraca, mariluri, marilere, mirara. La gata caguarina callaré con el artaguaque y acapara la carara. Ahora sí, viene el análisis de la canción. No, eso era el análisis. Ese era el análisis. Era para que la cantara John Jairo. No. Yo la ensayo y se la canto mañana. Diga, repita conmigo, John Jairo. Para elegir para la cama, para camareluri, marilare, lirilara. ¿Cómo es? La gata caguarina cayere con el artahuaca y acapara la carara. Escúchela otra vez. Y lupi marilere, mirilara. La cataca guarima cayere pone el arpehuaca y acapara la carara. ¿Sabía cómo es? ¿Muy fácil? Suelta que retroceda la tabla para que les la pongamos a cantar con Aniceto. Muy bien. Aniceto y John Jairo. A ver. Único dúo en la vida. Son Aniceto, John Jairo, Gustavo y un pollo. Muy bien, dice. La cataca guarima cayere pone el arpehuaca y acapara la carara. Para liqui, para la cama, caraca, mariluki, marilere, mirilara. Saca, taca, guarima, cayere, pone el arpehuaca y acapara, macarara. Tararara. Ah, ya. La agarró John Jairo. No. Cuando menos piensa, lo escuchamos en las 15 máximas cantando el pedacito de esa canción. Eso. Muy bien. 8 de la mañana, 56. ¿Ya? Yo imagino a John Jairo acostado a las 2 de la noche. Para el Iquimara, la cama, cara, camariluki, marileni, mirilara. Como era que decía Chepa, la caracata, cara, cuarinaca, viene con el vertahuaca y la cararara. Cerramos con el cuento para, para los niños. El pobre John Jairo acostado dejó la sábana con la mano ahí para la kipirilaca, para la cama, para la cama, para la cararara. Para el Iquimara, Chepa, cerramos. Jairo con la mano bajo la cobija, la cataca marina, caballero con el ataguaca y la capa de la carrera. Nunca me había reído tanto con ropa. Chepita, cerramos con el cuento para niños de una vez. Son las 8:57. Sí, bueno, claro. Vamos con cuento para niños. Claro. Sí, quiero pedirte un favor hoy, por favor. Y qué pena la redundancia. Sí. Contemos el cuento, pero no hagamos hoy moraleja. ¿Sí? Lo dejamos sin moraleja. Lo dejamos sin moraleja. ¿Moraleja no hoy? No, hoy no vamos a hacer. Ah, ya, listo. Hoy no vamos a hacer. ¿Cómo que no? Moraleja. 8:57. Te cuesta muy sencillo. No, listo. Vamos llegando. Una señorita que tenía un vecino. Sí. Que lo quería mucho. Sí. Y el vecino tenía 80 años. Y un día le pidió que lo sacara a pasear en la silla de ruedas a dar una vuelta por la manzana. Y al viejito le empezó una tos muy dura. Y lo tuvo que volver a meter otra vez a la casa. Dedicado al doctor Sergio Montoya en Ciudad Bolívar. Sí. Y lo tuvo que volver a meter a la casa. Y cada vez que lo sacaba el viejito, tosía y le tocaba volver a meterlo a la casa. Y el viejito le decía que lo sacara y apenas ella le abría la puerta al viejito, le daba tos. Y lo tuvieron que llevar al médico, donde el doctor, del Sergio. Doctor Montoya, allá en Ciudad Bolívar. Sí. A Sergio Montoya, lo llevaron allá. Y el doctor Sergio le dijo que era el polvo del Sahara. Eso que se riega porque es muy peligroso. Y la señorita le dijo, doctor, entonces, ¿qué hago con el viejito que tose mucho? Y le dijo, cuídelo y evítele ese polvo al viejito. Y lo encerraron y no lo volvieron a sacar. Ya. Qué pecado el viejito. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado y el viejito lo dejaron en la casa. Sí, ya. Sí. Bueno. Moraleja. Muy bien. Hay moraleja. 8:59 moraleja. Minutos, estamos llegando moraleja. A la parte Chavo. Final de Despiértese moraleja. Con Veracruz. Hey, moraleja. Mientras más viejito, más duro le resulta uno un polvito. ¡Bebecito! Mientras más viejito, más duro le resulta uno un polvito, bebecitos. Ay. Voy a despedir el programa, por favor, Chepa, déjame ahí. Que no, bueno, pues no permites porque me hace reír mucho. Bad Bunny. Tengo dos teléfonos de restaurante en Pereira que le quieren comprar ese pollo con Jairo Muñoz. (Risa)